Lista 3. Estoy cansado. Estoy aburrido. Pareces cansado. Pareces aburrido. El ordenador está en la estantería. ¿Y dónde está el ratón? Está al lado del ordenador. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo ganas de comer. Tengo ganas de ir a la playa a tomar el sol. Mi padre está trabajando. Mi madre tiene 50 años. Mi hermana tiene un perro y un gato. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi teléfono es 123456789. ¿Dónde están las zapatillas de correr? Están al lado de la puerta. ¿Qué hora es? Son las 7:30. Llego tarde a la cena. Pero tú siempre llegas tarde. No siempre. Eso no es verdad. A partir de ahora, nunca voy a llegar tarde. Sabes que eso es mentira. ¿Dónde está Juan? Está corriendo en el parque. ¿De qué color es el coche? Es de color azul. ¿Cuánto te ha costado? Casi 10.000 euros. ¿Es nuevo o de segunda mano? Es nuevo. Pues es barato. Por eso lo compré. Parece que va a llover. Parece que va a nevar. Parece que va a hacer sol. Se parece a su padre. Se parece a su hermano. Se parece a su primo. Es igual que su madre. Es igual que su abuelo. Tiene los ojos de su abuela. Tiene el pelo rubio. Es rubio. Tiene el pelo negro. Es moreno. Esta lista es muy larga.